Vuelvas a mí. Yo aquí sufriendo espero que ese día llegue por fin, y así podré de nuevo con toda mi alma gritar así: yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero de verdad. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero de verdad. Y así podré de nuevo con toda mi alma gritar así: yo